me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué hola, tal? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué hacen? Refrescándome con una agüita mineral que nos hizo el gran favor de traernos Itzbalanque el día de hoy. Que anda por ahí, saludos. En la silla presidencial, ahora sí, le tocó una muy bonita. No, hoy viene así guapo y de silla elegante. Sí. Ahora así que... viene en modo fresón. No, no, no, de hecho yo te iba a decir, ahora viene en modo jefe. También. Es que, no, es, déjame te digo qué pasa, lo que pasa es que fue Día del Niño, entonces ya no quiere celebrar el Día del Niño, entonces hoy viene así de otro nivel. No, oye, como un meme que me mandaron decía, ayer celebrábamos el Día del Niño y hoy celebramos el Día del Trabajo, ¡qué rápido crecimos! Sí, muy cierto. Pues chicas, estamos en el programa número 29, ¿sí, verdad? Sí. Ok, y estamos a 3 de mayo. Ay, yo insisto. Qué rápido, ¿eh? Sí, tremendamente rápido. Esperemos que ya todos estemos ahorrando para el regalo de nuestra mamá. Estamos en eso. Es cierto que las mamás siempre nos dicen, no, yo no necesito regalos grandes. Ajá. Con tu abrazo, tu beso. No es cierto. No es cierto. A las mamás les encantan los regalos y caros. Claro que sí, sí les gustan. Dicen que no. Y es muy cierto, bueno, Meche ya lo sabe porque es mamá. Claro, igual, y Marianita también. También Marianita, solo que todavía Vale, pues está como más tranquilita y todo, y pero deja que crezca y dice Marianita, ahora sí, que me traiga un regalote. Mariana sí se va a conformar con abrazos y besos. Sí, sí. Pero bueno, ni modo, ya estará esto. Oye, pero estábamos diciendo que ya vamos a festejar el 10 de mayo, que es el Día de las Mamás. Ya festejamos el Día del Trabajo, pero nos vamos a ir un poquito más atrás porque nosotras hoy vamos a festejar el Día del Niño. Sí, ¿cómo? Sí. No nos queríamos quedar con las ganas. No, la verdad es que es tremendo, en este caso, pues, que nos regresamos a buscar juegos, modas, canciones. Ay, qué bonito, qué bonita se esas épocas, en algunas coincidimos, en otras sí. No. Uh-huh. Marianita, pues es muchos años más sí, pequeña que no. Nosotras. Sí, ya definitivamente su experiencia ya es muy diferente a la sí. Que tuvimos nosotros, sí. Sí, pero. En cuanto a cosas en común, digo, porque acá más o menos nos tocó un poquito más parecido a las tres. Y ahí coincidimos algunas cosas, otras canciones, nos estábamos uh-huh. Riendo mucho porque decían, yo estaba pequeña y yo les decía, no, yo ya era grande. Sí. Pero qué bonito, la verdad es que qué bonito cuando recuerdas todas esas cosas y una canción te puede traer a la idea algo que ya viviste, que ya lo platicamos alguna vez. Y sí. Pues, Marianita, ¿nos tienes ahí la definición de infancia para que nos quede muy claro a todos lo que esto significa? Sí, como tal, como definición, la infancia es un periodo de tiempo que abarca desde que la persona nace hasta el comienzo de la pubertad, aproximadamente entre 11 y 14 años, porque pues como sabemos, cada quien entramos en diferentes momentos a la pubertad, y es un periodo que abarca aproximadamente el 10% del total de nuestra vida. ¡Ay, qué poquito! Poquito. ¿Sí? Sí, bueno, un poquito. En cuestión cronológica sí, porque sí. Igual podemos alargarlo hasta los 60. Y sí. Luego dicen por ahí que los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles. Sí. Cierto, pero es que mira, de verdad, son dos cosas muy diferentes, madurar y tratar de ser niño, ¿no? O de sí. Jugar con ciertas cosas. Creo que... De ser niño totalmente, ajá. No tienes por qué decir, ah, es que ya maduré y dejé la infancia atrás. No, son dos cosas diferentes. Creo yo que hay que preocuparse en el momento en que dejas de divertirte con una caricatura o de suspirar con una canción o con un juego infantil. Ahí creo que es cuando hay que preocuparse, ¿no? Porque de sí. Veras te estás metiendo al mundo de los adultos de una forma muy seria y eso crea problemas, créemelo. Sí. También el hecho de no madurar nunca crea problemas. ¿También? Ah, no, claro, sí. Claro. Entonces, como todo equilibrio, ¿no? O sea, sí. es la gracia de poder madurar, de estar a la altura de las circunstancias en las que te encuentras, pero sí. No perder nunca esa chispa, ¿no? Claro. Esa emoción, esa esa facilidad para sorprenderte con las cosas todos los días y para poder ver, como dicen por ahí, para poder ver muchas cosas con ojos de niño, ¿no? Sí. Fíjate que yo me adelantaría y yo les daría la recomendación de la semana ahorita con algo que tú dijiste, Citlali, es nunca dejes de sorprenderte, pero nunca pierdas la capacidad de expresar que te sorprenden las cosas. Uh-huh. Porque de repente caemos, ¡ah, sí! ¡Ah, sí, ya lo viste! ¡Oye, ya lo viste! ¡Qué genial! ¡Sí! No, sorpréndete, abre la boca, suspira, quizá grita, emocionate. Eso es tremendo como niños. Yo les quiero platicar una experiencia que yo viví cuando mis hijos estaban, supongo que chiquitos. Fuimos a ver una de las películas de Toy Story. No recuerdo, no sé si Marianita recuerde cuál era. Pero estábamos casi hasta adelante del cine, cosa que a mí no... Ah, sí, ya me acordé. Y no le gustó. Que, era... que fue muy incómodo, estábamos en la primera. Sí, es horrible. Era lo más incómodo del mundo. Bueno, estábamos hasta el frente, ¿por qué? Porque el cine estaba a reventar, sí. ¿No? Entonces, bueno, ya sabes que está así y con la cara así en alto para alcanzar a ver la pantalla. Pero yo recuerdo que fue una película que disfruté tanto que ya había pasado la escena... que me había provocado a mí tanta risa, yo creo que eran 5 minutos después, y yo seguía riéndome, pero de una forma tremenda, ¿no? Ya sabes, la carcajada que se escucha en todo el cine, y mi par de hijos así, mami, ya, es que eso ya pasó. Y yo así como Citlali, ¡ah! Yo no podía evitarlo, de verdad me causó mucha gracia. Ahora no recuerdo qué fue lo que me causó gracia, pero... lo disfruté tanto y yo les decía, es que ¿qué tiene de malo que yo me esté riendo? Mami, qué pena, ya, eso ya pasó. Y yo, bueno, es que soy niña, o sea, déjame disfrutar como niña. Y los dos muy serios, ay, mami, es que qué pena, te están escuchando, tápate la boca. Y yo, bueno, pero déjenme disfrutar mi niña interior, por favor. Así que, mira, Marianita se volvió a sonrojar. Sí, ay, se acordó. Sí, creo que es un mal de los hijos, porque a veces nosotros aplicamos la misma con mi mamá. De repente se emociona tanto con algo o haz de cuenta que la ves comportarse como si fuera Vale. Entonces de repente mi hermano y yo volteamos así de, ay, mi niña chiquita. Oye, a mí Valentina ya ha llegado a decirme, au, no te emociones tanto. Y yo, pero ¿por qué no? Yo digo, qué seriedad, Dios mío, déjenme expreso. Pero bueno, es emocionante esto. Sí, que muchas veces uno como adulto da las cosas tan por sentado o como que estás ya tan acostumbrado a las cosas que exactamente no te es difícil hacer como un niño que ve las cosas por primera vez, ¿no? Sí. Que se emociona y se sorprende, aunque las cosas ya las haya visto en una película. Exacto. Pero esa emoción que tiene es genuina. Claro. Y eso es lo que nos hace mucha falta a veces a nosotros como adultos. Mucho, porque te saca un poco de esa seriedad con el que tienes que ver el resto de las cosas, ¿no? Sí. Entonces ya... te despabilas, dirían por ahí, y vuelves a lo tuyo, ¿no? Claro. Oigan, que pues sí. que dice Chuck que ya tenemos que hacer nuestro primer corte de hoy. Okay. Y vamos a escuchar nuestro primer pedacito. Hoy sí trajimos puros pedacitos de canciones porque sí, ya no nos cabían más, entonces bueno, las fuimos cortando. Esta, si no me equivoco, la escogió Citlali, es de Enrique y Ana y se llama Super Disco Chino. Ándale. Vamos. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Olifaciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Olifaciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. Aquello que reluce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Si te abulen los deberes, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido. Es un disco de la China, es el super disco chino. Si me prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco. Qué jaleo, todo el mundo está en disqueo. Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Pues ya estamos de vuelta, chicas. ¿Qué tal? ¿Alguno de ustedes sí jugó con el disco chino? Y decíamos que en el circo chino de Pekín, es cierto, o sea, son... Nada es nuevo, todo está ya inventado, sí. Simplemente se nos olvida poquito y bueno, alguien más listo lo trae al recuerdo, sí. Y se gana una lana, ¿no? Ale, sí. Nuestras redes sociales de una vez, porque luego se nos olvida y los saludos, sí. Y ya nos reclamaron, sí, aquí que no hemos saludado a los demás. Bueno. Estábamos tan felices. Ay, sí. Sí, bueno, les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook, nos encuentran como Operación Bla Bla y también en Instagram como Operación Bla Bla, y le mandamos saluditos a Cha, que anda acá en los controles, al señor Funk, que por ahí anda, se me desapareció, a Memo, que anda por allá también, pero seguramente quiero pensar que nos está escuchando porque ya se dio una vueltita, ¿no? Ah, bueno, está bien. Nuestro vecino consentido. Sí, sí. También a nuestros fans o las personas que nos están escuchando a través de, ya sea por internet, obviamente, o están en su oficina, comiendo, lo que estén haciendo, sí. Saludos a todos. O que escuchen el podcast, sí, también. Sí, saluditos. De hecho, yo aprovecho mandarle un saludito a Mari Garza, una amiguita que se estuvo acordando de muchos juegos igual que yo. ¡Ah, qué emocionante! Estuvimos ahí recordando de nuestra infancia. Somos más o menos contemporáneas, entonces, pues, saluditos. Esperemos que a los que nos están escuchando, aparte de que estén comiendo rico, espero, ojalá que también se puedan acordar de cosas, sí, lindas como nosotras, porque preparando este programa no saben de cuánto nos, sí, acordamos. Recordar, ay, es, sí, vivir, por, sí, ahí dicen, ¿no? Entonces, yo creo que sí, más de uno por ahí ha de estar recordando eso. ¡Ay, cuando hacía esto! ¡Ay, cuando jugaba tal cosa!, ¿no? Cierto. ¡Ay, sí! ¡Los juegos! A ver, yo quiero que me digan, a ver, ¿a qué jugábamos? A ver, Mariana es la más jovencita, sí. ¿Qué jugabas tú de chiquita? A ser adulto. Y ¡pum!, que se le convierte en realidad, ¿no? Sí. Pues no sé, bueno, pues jugaba con las Bratz, con las Maisin, ay, no sé, ya, ya cuando el monopolio de la Barbie, sí, no existía, porque nosotros nada más conocíamos Barbie, ¿no? Sí, es cierto. Y ahorita acabas de mencionar Bratz y sí. Maisin se llama. Maisin. Sí, ya eran otras. Las Bratz sí las recuerdo así como de unas cabezas súper enormes. Sí, pero las Bien raras. Pero las Maisin no las ubico, fíjate. Sí, eran como tipo como Barbie. La Barbie tal cual, nada más que eran morenitas. Bien, ya empezábamos con esto de la inclusión. Sí. Oye, a ver, no se acuerdan, pero yo me acuerdo que uno de los juegos, y creo que hasta la fecha sigue siendo como de lo más entretenido, no lo puedo explicar por qué, es meterse a una caja de cartón gigante y dibujar, pintar, rayar. Ella tenía su caja, Diego tenía la suya, y luego creo que la compartieron porque alguna se rompió, no sé. Sí, la de mi hermano se rompió. Pero pasaban horas y horas metidos en la caja, eso era, y hasta la fecha yo sé que para los niños es un gran juego. Le digo a mi mamá que tenemos complejo de gato. Nos pueden comprar cualquier juguete súper caro, pero ¿qué es lo que escogemos igual que los gatitos? Una caja de cartón. Sí, o sea, ¿cuándo cambian de lavadora, no? Sí, para quedarme con esa caja enorme. Sí, porque para uno que es niño se te hace enorme, es como tu casa del árbol, pero en una caja de cartón. Exacto, ¿no? Y dentro de la casa. Ajá. Sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho, bueno, ahorita pasamos a los juegos que jugábamos al aire libre corriendo y así, pero yo lo que recuerdo que jugaba mucho y que siempre me regalaron, por lo menos hasta los 5 años, nunca faltaba un enuco y un juego de té. Sí. Y había unos juegos de té sí. tan hermosos. Sí. Muy, muy detallados. Sí, sí, porque era, bueno, yo me alucinaba, ¿verdad? Iba a la cocina por té o por leche y yo le echaba a mi jarrita. Y las tacitas, Mariana, eran unas tacitas sí. y la jarra con un trabajo. Como de porcelana, sí, ¿no? Como sí, si fueran, sí, ajá, eran de plástico. Sí. Pero era tu jueguito de té así muy a la inglesa, eran los cubiertos, hasta las servilletas de papel con grabado venían en el juego de té. Sí. Yo me sentía soñada con mi juego de té. La realeza. Ahí podía mi hermano a tragar leche con crackets. Y vamos a jugar y yo te voy a hacer de y comer. Siéntate ahí, sí. Sí. Y mi nenuco, por ejemplo, chistoso, ¿eh? Porque así como que ahora los bebés no se me antojan tanto, pero en aquella época el nenuco era hermosísimo porque era un bebecito así tamaño natural. Sí. Pero babeaba, hacía ruiditos, le dabas chupón y le dabas biberón y con la boquita succionaba. No, hombre, era una maravilla el nenuco. Y ahora, a ver uno de esos. ¡No! ¡No! Todavía no, ¿verdad? Se ven muy bonitas cuando los traen otras sí, personas. Sí. Ay, oye, sí es cierto. Yo nunca tuve un nenuco, creo, si mal no recuerdo, pero sí tuve Barbies, eso sí me sí, tocó. Barbie, sí. Sí, ese sí me tocó. Que nunca eran como de mi gran preferencia, uh-huh. pero me gustaba que las pinturitas. Uh-huh. Ah, recuerdo, tuve un estuche que era como una boca. Uh-huh. Y traía pinturas, ay, para maquillarte, bueno, eso me encantaba, eso sí recuerdo. Ay, gracias mamá, ese sí lo tuve. Y uno que siempre le envidié a mi prima y que nunca me tocó, era el microornito. Ay, ay, yo tampoco, ay, nunca. Sí. Todo mundo sufrió con ese microornito, mi hermana se lo, bueno, nosotros obviamente no llegaba Santa Claus ni el Niñito Dios, sino los Reyes Magos, porque como mi papá pues es de la ciudad de Puebla, se acostumbra lo que es del DF hacia abajo, pues los Reyes Magos, ¿no? Entonces sí. todos los niños salían el 25 y nosotros viendo así, no se apuren, va a llegar los Reyes Magos, no, que llegue el Niño Dios, no, es que no se puede, es que no. Oye, y 10 días es mucho. Es demasiado, pero mi hermana siempre pidió el microornito y jamás se lo llevaron, gracias Reyes Magos. O la máquina de helados. Es que, ¿sabes una cosa? La bronca es que tú dirías, ok, así como mi jueguito de té con puras agua y crackets. No, el microornito, a mí me consta que mi prima sacaba panecitos y sabían tan bueno. ¿En serio? Sí, sí. Por eso todo el mundo quería el microornito. Porque era de verdad como estar horneando, pero en miniatura, y olía rico y comerte el panecito igual que la helada. Sí. Pero eso no, sí era de niño fino, entonces sí, a mí no me sí, tocó. Yo creo que sí. Sí, no, a mi hermana tampoco le tocó y de hecho sí decía, ay, ¿por qué no me lo traen el año que viene? Y así, y ahora le dicen, ¿no lo quieres? Ay, no, ¿ya para qué? Ya no lo quiero. Ay, pero sí disfruta uno, sí, pero bueno, verdad, sí. Vamos a ir un corte más, regresamos con los juguetes y con los juegos. Sí. Y vamos a escuchar a Cepillín con las mañanitas, sí. que creo que eso jamás faltó. Y hasta la fecha, ¿no? De hecho, si el día de hoy alguien está cumpliendo años, muchas felicidades. A cualquiera que se llame Crucito, sí. incluso a los que se dedican a la construcción, pues una vez sí. se las dedicamos. Sí. Saludos a mi amiga Edna, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Ya sabes que te quiero mucho y saludos hasta donde estés. Tal vez si me estés escuchando. Perfecto. Las mañanitas con cariño. ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419, Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-424995. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete, machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar, que la pasen muy contentos en este día tan feliz. Y que cumplan muchos años, se los desea Cepillín. A ver, Marianita, aquí ya estamos platicando. ¿Qué patines de cuáles? Pues dicen que yo tuve de todos, ¿verdad? Pues, esos que yo se abrían. Yo solamente recuerdo esos súper clásicos de cuando estaba chiquita, que eran creo que de tres colores diferentes, que se abrían y se cerraban, te ponías con todo y tu tenis. Sí. Eso sí, no los olvido. Que combinaban con las rodilleras y las coderas. Sí. Ay, qué nice, luego, no me acuerdo. Dicen, pero yo no me acuerdo, que tuve unos de líneas. Rojos con negro. Ay, sí. Ya me acordé. Sí, los tuve. Qué ole. Y los últimos fueron unos de los de cuatro. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Sí, de hecho, creo que tan mal le fue a Mariana con los patines que por eso los bloqueó de su mente. Sí. Así de no. Fue horrible. No los recuerdo. ¿Y tú qué jugada sale? Pues yo jugaba a las Barbies, jugaba a la soga, a brincar, salía con mis amiguitas. Yo no vivía aquí en Guadalajara, yo vivía en Michoacán, en un pueblo en Briseñas, Michoacán. Entonces era como más todo pequeñito, todo mundo se hablaba, salíamos todos en la tarde y a jugar. Y recuerdo que mi mamá me llamaba, tengo un apodo que me dicen Peque, a la fecha todavía me dicen así. Hubo un tiempo que lo odiaba, así de ya no me digo, porque ya va creciendo uno y ya no le gusta que le digan sus apodos, ¿no? Entonces me salía y decía, Peque, Peque, ya eran las 10 y órale, para adentro. Pero todos ahí en la cuadra era muy bonito y son cosas que recuerda. Uno jugaba a la soga, la traes, los quemados. ¿Resorte no jugabas? Resorte también, changáis. ¡Ah, fenomenal! Yo era niño, yo siempre he dicho que yo era niño en mi otra vida. A mí eso me fascinaba y acabas con la mano con dolor de tanto palazo. Sí, pero tremendo. Ay, a ver, explíquenme, porque entonces no sé qué es changáis, yo pensaba otra cosa. Son dos palos de madera que, bueno, yo lo no sé si se juega igual en todos lados, pero se ponía el palo más grande recargado entre la banqueta y la calle para que quedara así en diagonal, y con el chiquito lo aventabas. Sí. Y luego tenías que contar con el palo pequeño, me parece, cuántos palos eran los que ganabas, de acuerdo a la distancia. Pero también tenías que pegarle hacia arriba. Ajá. Sí, le pegabas, que se me afiguraba como una combinación entre béisbol, una cosa así, porque le tenías que pegar y corrías. Había quien era tan ágil para eso, que ponían una piedra en el piso y hacía como la imagen de sube y baja. Ajá. Entonces le pegaban, el palo volaba y en el aire le daban. Pegaban. Yo eso jamás en la vida lo pude hacer y me tocó ver muchos que al momento de darle hacia arriba se pegaban en la cara. Entonces dije, jamás en la vida lo voy a intentar, no vaya a ser. Diga, pero el chamaco con un chipote a la casa y pues, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Estaba jugando changay. ¿Quién te pegó? ¿Yo? Yo sola. No, fíjate, entonces sí, eso yo no lo jugué. Sí, no, a mí me encantaba. Divertido. Y luego matatena, que toda la vida quise enseñarle a mis hijos a jugar matatena. Y nunca fue como de sus cosas más llamativas, pero Marianita creo que sí aprendió, ¿no? Sí, a lo mejor yo tampoco fue de lo dice emocionada. Sí. Ajá, sí, así con ese... Con ese enjundia. Sí. Yo también aprendí, pero ciertamente no lo jugaba mucho. Yo prefería los palillos chinos. Ay, genial, hasta la fecha es. Que vas a agarrar el palillo negro, que es el que quedó hasta abajo y es el que quieres porque tiene más puntos. Y tu mano así con un pulso de maraquera. También el bebé leche, el que hacían así los cuadritos con números y que brincabas, regresabas. Pero cuando yo jugaba la soga, recuerdo más o menos un jueguito que era, por ejemplo, uno y ya pasabas corriendo, dos, brincabas, hacías dos brincos, tres, y el 12 era el más difícil porque era saltar, pero agachado y hacer como si fueras una rana. Entonces, siempre se me dificultaba eso hasta que lo logré y siempre me encantó jugar soga. Entonces, ay, es que es tremendo, eso de brincar es maravilloso. Sí, de hecho, no estoy segura si Mari, mi amiga, es a lo que se refería con eso del reloj. Es el reloj, así se llama. Sí. Ese de brincar así. Oigan, pues vamos a escuchar una cancioncita más, porque traemos muchas y aquí la plática está muy buena. Sí. Vamos a recordar un grupo que se llamaba Parchís. Ah, sí. Y una canción que el día de hoy me estoy enterando cómo se llama esa canción. Yo me acuerdo que la cantaba, solamente me sé el coro, pero no tenía ni la menor idea cómo se llamaba. Así que va para allá, se llama Un Rayo de Sol. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. ¿Problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes, en Asesoría Integral para la Familia AC Núcleo de Psicología te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección: Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. ¿Qué te asusta, linda? ¿Qué te impide amar a este hombre? ¿Será lo torpe de su andar? ¿O que escupe al charlar? ¿O la forma tan extraña de sus pies? Al parecer se baña bien y aunque huele un poco raro, no hay otro más sensible y tan dulce como él. Requiere algunas reparaciones, tiene fallas tal vez. Es raro su cerebro, su amigo es un reno, no es una conducta natural. Requiere algunas reparaciones, pero es seguro que es posible repararlo con solo un poco de amor. ¿Podemos dejar de hablar de esto? Tenemos un serio y raro problema, ¿sí? De acuerdo. Cuéntame, linda. Es que un sustín lo hará correr. O que sociable no va a ser. O que prefiere hacer pipí al exterior. ¿Qué? O no te entra en la cabeza que su pelo es de princesa. O que disimula sus virtudes, tantas son. Requiere algunas reparaciones y tiene un piojo o dos. Si tiene estrado es algo claro, necesita brazos con precisión. Requiere algunas reparaciones y hay una solución. Ya volvimos a Operación Bla Bla y esta canción es una... Ay, se me fue la palabra. Es como la favorita, bueno, ¿de quién? Ajá, la eligió nuestra colaboradora más pequeña, mi hija Valentina. Es su canción del momento de la película de Frozen. En realidad me gustan todas las canciones de la película, pero esa fue la que dijo mamá, esa quiero que se escuche en el programa. Entonces... Ayer estuvimos preparando el programa... me pidió que por favor viéramos que era de lo que íbamos a hablar y que ella veía con su mamá la canción. Perfecto, le digo, ya está listo. ¿Sí? ¿Ya tienes todo? Sí, todo está listo. Ah, perfecto. Ya se sabe la dinámica también. Sí, ya. Sí. Muy bien, Vale, a mí también me gusta mucho esa canción. Y dicen por ahí que hasta la actúa con su papá. Ah. Sí. Bueno, algo así súper. Cuando quieren representarla en público, yo pido ser una de las rocas. Roca 1, roca 2. Ay, no. La que tiene musgo en la cabeza, no te creas. Qué genial, la verdad es que te vuelve, ¿no? Y de verdad, nunca debe de darte pena el disfrutar de estas cosas o como en el caso volverlas a cantar, si las escuchas en la calle, ¿a poco te vas a aguantar las ganas? No, disfrútalo, ¿no? Qué padre que podamos hacer esto. Es hermoso estar, por ejemplo, en una boda o unos 15 años y que se ponen a tocar la canción de Hilari, Hilari, Le de Xuxa y todas las treintonas, cuarentonas nos paramos a cantar. Y los chiquitos también se la saben, sí. Aunque luego dicen que no, pero claro que sí, ya, lo hemos constatado. Es súper divertido ver cómo se sabe uno toda la coreografía. Oigan, y estábamos hablando del juego este de Doña Blanca. De Doña Blanca está cubierta. ¿Tú lo jugaste, Marianita? ¿O no te tocó supongo, eso? Supongo, es que yo nunca jugué en la calle, o sea, nunca. ¿Pero en la escuela? Sí, si lo llegué a jugar, fue en la escuela, pero no lo recuerdo. Ahorita yo, por ejemplo, les mencionaba a Meche y Ale que yo me acuerdo que en la primaria, en el kinder y en la primaria, nos enseñaban a cantar muchas canciones en el salón. Teníamos que cantar así como religiosamente todos los días. Sé que algunas probablemente llevaban coreografía o juego, pero yo nomás me acuerdo de las canciones, yo no me acuerdo haber jugado. ¿De los juegos? No. Como eso también de los encantados que decías, también las estatuas de marfil, era como una de los juegos más, pues más buscados, era porque era más fácil, no necesitabas otra cosa más que tu cuerpo y quedarte quieto, ¿no? Era lo que necesitabas. Supongo que eso era lo divertido de los juegos en la calle, por ejemplo, como decía Ale... A mí me tocó un periodo muy pequeñito en el que pude vivir en un lugar donde también había niños, porque regularmente esa es otra bronca, que vives en departamentos o vives en colonias donde estás rodeado de puras personas adultas o ancianitos, pues no juegan contigo, ¿no? Entonces, entonces me tocó por un periodo muy pequeño, como platicaba Ale, vivir en una privada. Uy, lleno de niños. Sí, todas las casas, parecía requisito, todas las casas tenían niños. De hecho, me acuerdo mucho que en una de las casas del fondo vivía un niño que pues tenía parálisis, ¿no? Entonces, él estaba en su silla de ruedas porque no se podía mover, pero a las 5 de la tarde que nos dejaban salir a todos, él también estaba ahí en su silla de ruedas viéndonos jugar, jugábamos alrededor de él, ¿no? Ay, y como era una privada, se prestaba para que uno de los papás se quedara cuidándonos. Es decir, los demás tenían la certeza de que aunque no estuvieran todos presentes, había un adulto cuidándonos a todos los chiquillos. Ay, qué bonito. Entonces, por supuesto que jugábamos bebé leche, como decía Ale. O jugábamos. Ese juego es maravilloso. A los listones o el stop, que como dices tú, no se necesitaba nada, nomás imaginación y correr. Sí. Era todo. Fíjate que yo tampoco jugué en la calle por este requisito de este requisito. De que no había otros niños en la calle. Creo que había dos, eran hombres. Ajá. Y pues no, mi mamá decía que no. Entonces, pero en la escuela sí me tocaba de repente jugar con ellos, o cuando salíamos también a alguna comida y eso en otra casa, pues era como más sencillo. A mí me tocó como esta transición de los juegos así a las cosas un poquito más tecnológicas, ¿verdad? Los niños de hoy se reirían de la tecnología que a mí me tocó, pero bueno, a mí me tocó ya. Había, saludos a Beto Rodríguez, había un juego que él tenía que a mí me encantaba, que no sé cómo se llama, pero era como un rectángulo con muchos colores, con muchos cuadritos de colores, y cada que tú presionabas un cuadrito hacía un sonido. Entonces tú tenías que grabarte como las secuencias, y cuando te equivocabas en esa secuencia, pues ya, seguía el otro, ¿no? O algo así se jugaba. Y él tenía ese juego y me fascinaba. Y pues para mí era mucha tecnología en ese entonces. No sé si llevaba pilas, la verdad no recuerdo, que yo creo que sí. Pero era genial, ¿no? Pero a mí también esto de jugar encantados y luego quemados, que te aventaban la pelota. Ándale, la traes. Sí, yo creo que ese era el juego de todos los días en la escuela, en la primaria. Saludos a todos los chicos del Colegio de Mónaco, que ya no están tan chicos, pero bueno, seguimos por ahí. Y las escondidas, cuando jugabas en la calle, bueno, había tanto lugar donde esconderte. Ay, sí, claro. Abajo de los carros. Yo, no sé, yo conocí gente que se escondía, niños, que eso lo jugaba cuando iba con mis primos al fin de semana que me tocaba ir con ellos, y había niños que se escondían debajo de los carros. Sí. Yo decía, ay, caramba, o están muy flaquitos, o no, sí, le tienen miedo a la vida. Muy flexibles. Oh, sí. Te digo que complejo de gato, los gatos también, sí, se esconden en los carros. Y en los árboles, sí, también. Pero es que era súper fácil, o sea, cualquier cosa te servía para jugar. Y como dice Mecha, a nosotros nos tocó esta transición de los juegos en la calle o de juegos en físico, sí, a de repente pasar al Atari, el Nintendo. Sí, una rayita. Sí, pero era tan divertido aquello. Ay, sí. Oigan, pues vamos a ir con otra cancioncita. Sí. Que... esta a mí ya me tocó un poquito más grandecita, pero sé que ustedes sí les tocó, sí, más chiquitas. Y Marianita, aun a pesar del paso del tiempo, también la cantaba. Es a cargo de Magneto y la canción se llama Vuela, Vuela. Vuela. ¿Quién no la cantó? ¡Ah! Sí. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Que el amor se ha olvidado de que estás ahí. Vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando en vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, vuela, verás que todo es posible. Vuela, despierta tu mente. Ya regresamos a Operación Bla Bla. ¿Y qué tal? ¿A poco no la cantaron? Sí. Todos, hasta unos por chicos. Aquí en detrás de cámaras, diría yo, porque yo las estoy viendo. Estaban diciendo cuál era su favorito. Magneto favorito, sí. Sí. Ajá. Sí. Digo, ya. Yo no los ubico así tal cual, pero ustedes sí. Si lo quieren compartir al público, ¿quién era su favorito? Alan, porque según mi mamá decía que el del short era mi novio. Entonces era Alan. Nada más porque decía su mamá. Sí. No, pero es que de verdad yo lo estaba viendo hoy. No sé qué edad tengan ellos ahorita. Yo creo que 50, yo creo que no, sí. Pero lo estaba viendo y digo, sí era muy atractivo el chico. No sé si... Se han de acordar también que hubo una etapa donde a los cantantes de canciones juveniles los hacían ver más pequeños, sí, de su edad real. Sí. Entonces, no sé, ¿cuántos años se supone que tenían los chicos de Magneto? Pues no sé, pues yo creo que ya eran más grandecitos que yo, sí. Era una niña, entonces pues yo creo como unos 20 y algo podría ser. De hecho, estábamos hablando de Magneto y me acordé del chico que andaba con Faye, y Faye es uno de esos ejemplos. Sí. Faye era como que la... tenía como 30 y te decían que tenía 15. Sí. Porque de hecho, sí, las chamaquitas de 15 en ese entonces de 15 nosotras, pues éramos las que seguíamos a Faye. Sí. Pero sí. Faye pues ya era más grande, aunque igual no se notaba porque se conservaba muy bien, ¿no? Entonces los chicos de Magneto, los de Menudo también fueron de esos que los hacían parecer más chicos. Es que ahora que ves ya el video y que ya pasó tanto tiempo, dices, no, claro que no, o sea, no tenían la edad que aparentaban tener o que te vendían que tenían, ¿no? Pues incluso los de Parchís, me imagino, porque por ejemplo, los de Parchís cantaban esta canción que escuchamos de Un Rayo de Sol, hay un video donde ahí se ve segurito que Tino ya tenía como 13 14 años, ya estaba grandote el muchacho y seguían cantando canciones así de yo soy la ficha roja. Pues y Yolanda, que vendía. Sí. Ya sé, pero por ejemplo Yolanda Ventura, que también ahí se ve muy chiquita, que son los que yo ubico, Tino y Yolanda. Sí. Yolanda ahí todavía se veía también chiquitilla y Yolanda ahorita tiene como 50, 52 años. Sí. Entonces, o sea, sí, más es o cierto. Menos, sí. Más o menos ya serían chiquitos adolescentes. Los que los escuchaban, ¿no? Ajá, sí, es cierto. Sí. Por cierto, saludos a Mine Rosales porque ella es mega fan de Parchís. Ah, a ella le encanta, ya los fue a ver, me parece, en algún reencuentro supongo que hicieron. Sí. Y ella maravillada. Así que, pues. Fíjate que yo era chica, bueno, pues sí, chica, porque ya no estaba tan chiquita. Timbiriche, me tocó mucho. Y ayer les preguntaba yo a mis compañeros del colegio que qué era lo que escuchábamos. Y pues Timbiriche, ¿no? Sí. Pero yo me voy a regresar un poquito con esta canción que vamos a escuchar a continuación. ¿Quién no vio a Topollillo? Ay, todo el mundo, yo creo. A dormir, ¿o cómo decía? A la camita. Ajá. A la camita. Era como algo, como que estaba en la televisión y buscábamos los chiquitos que éramos más chiquitos. Sí. Sí. Pero también, no sé si recuerdan que había, cuando éramos chiquitas, había en el canal 6 un muñeco que estaba hecho a base de rollos del baño. Sí, o al menos eso parecía, y se llamaba Sixto. Sixto. Sixto. Bueno, yo nunca me pensé en los rollos del baño, pero sí. Sus piernas y sus brazos sí se supone así. Que eran como rollos del baño. Yo nunca lo pensé. Pues yo sí. Ah. Aquí viene la pregunta, ¿a qué edad te diste cuenta que Sixto estaba hecho de papel? No sé, pero bueno, vamos a escuchar un pedacito de una canción de Topollillo que a mí se me viene a la mente con Cepillín. Pero realmente la versión de Topollillo era buenísima. Sí. Y aparte de todo, pues porque te caminaba ahí en el escenario. Ay, toda sí, la canción, súper ¿no? lindo. Entonces vamos a escuchar El Bosque de la China. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. La china, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos las dos. En un bosque de la china, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos las dos. ¿Les gustó la canción? Sí. Ay, sí. Yo siempre quise que me regalaran un Topollillo. Y sí había, ¿no? Sí, sí, sí había el monito como tal. Sí. Oigan, pues igual vamos a escuchar una canción, ya que Marianita está tan calladita y dice que mucho de lo que estamos platicando que ella ni se acuerda. Sí. Pero a ver, platícanos, tú escuchabas a un... vamos a pasar de un monito ratoncito, sí. Vamos a pasar de un mono azul hecho a base de rollos de baño. Que Citrali se acaba de enterar. Sí. Vamos a pasar a un mono morado. Sí. Una botarga gigante. Ajá, a ver. El que es amigo de los niños. Ajá, sí. A ver. Y que se quedó hasta la fecha que sí. Luego hay el mal chiste que te dicen, te pareces a Barney, ¿no? Ah. Algo así. Ah, ese sí. Chiste no me gusta, pero lo recordé. No. Sí, yo escuchaba cuando estaba chiquita a Barney. Y de hecho una de mis primas era fan, pero así fan, locamente fan de Barney. Yo no era tan fan, pero me gustaba mucho. Y porque en ese entonces lo pasaban en la tele en las mañanas, creo, los sábados o algo así. Uh-huh. Y me gustaba ver Barney. Y también porque tenía coreografías y siempre me ha gustado como que bailar, entonces me aprendí a las coreografías de Barney. Oye, pero para un dinosaurio qué difícil bailar y tener coreografías. Ay, sí. Sí, porque las patas son pequeñas, sí, muy cortas. Y luego el cuerpecito. Y las manitas también. Sí. Manitas de tiranosaurio. Gracias a ese dinosaurio que me cae bien, pero gracias a él jamás en la vida me compré pants morados. No vaya a ser. Sí. Nadie, no quiero que me pregunten. Luego te saludaban. Sí. Quiero yo. Y tú. Sí. Oye, esa era una de sus canciones también como muy conocidas, sí, ¿no? Sí. Y una que a mí me hizo recordar hoy Marianita con esta que trae, pero también una que era famosísima de Barney era la de Las gotas de lluvia. Ajá. Pero ¿sí se llama así? No sé, de hecho no la encontré, pero es la que dice de que si las gotas de lluvia fueran de chocolate, ay, y luego todos sí hacían y volteaban por arriba con la lengua de fuera. Sí, era la forma de... Yo recuerdo porque los dos, tanto Mariana como Diego, ajá, la cantaban fascinados y era cierto, y volteabas, y como mamá, pues tenías que poner el ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Y si estaba lloviendo, mejor. Sí, sí, sí. A la calle, ¿verdad? Fíjate que sí la habré escuchado, pero no la ubicaba con ellos, fíjate. ¿No? ¿La canta alguien más? No, es decir, no ubicaba que fuera de Barney, ajá, mejor dicho. Ah, ya. Pero seguro, okay, que la escuché, porque sí, hasta ahorita que se pusieron, sí, dije, yo también la escuché. ¿Alguna vez saqué la lengua? ¿Y cuál vamos a escuchar entonces, Marianita? La de Barney tiene una banda. Sale, vamos. Barney tiene una banda, ia, ia, oh. Y en la banda hay guitarras, ia, ia, oh. Toca por aquí, toca por allá, toca, rasca, suena la guitarra. Barney tiene una banda, ia, ia, oh. Barney tiene una banda, ia, ia, oh. Y en la banda cornos hay. Toca por aquí, toca por allá, toca, sopla, que suene la banda. Barney tiene una banda, ia, ia, oh. Barney tiene una banda, ia, ia, oh. Y en la banda hay un tambor, ia, ia, oh. Bumbo por aquí, bumbo por allá, sacudo por aquí, sacudo por allá. Aquí, allá, toca por aquí, toca por allá. Bum, bum, sopla, toca con la banda. Barney tiene una banda. Y estamos de regreso aquí a Operación Bla Bla y vamos a platicar un poquito acerca, pues, aparte de otra canción, ¿no? Por ahí nos estaban comentando de una canción que a lo mejor puede ser que sea como el inicio del gusto de Meche por el baile, pero qué mejor que nos platique ella. Ay, sí, es la siguiente canción y luego les vamos a platicar porque no vamos a poner ninguna canción de Cricri, uh-huh, pero también Cricri marcó, sí, toda una época. Creo que ahora ya no es como tan del gusto de los, uh-huh, niños, ya no es tan... Ay, te voy a poner a Cricri, creo que ya no se escucha. Pero yo les platicaba una anécdota. Hay una canción de Cricri que se llama La Muñeca Fea. Uh-huh. Yo recuerdo cuando yo era chiquita, había como documentales que hacían acerca, uh-huh, de las canciones de Cricri. Y bueno, estábamos diciendo que ay no, que esa canción es muy triste. A mí me causaba el efecto contrario. A mí me daba muchísimo gusto saber que aunque la muñeca era fea, había alguien que sí la quería. O sea, era el no te preocupes, aunque tú tengas esto o no sé, te veas mal, pero hay quien sí te quiere. A mí me causaba no felicidad solo saber que había alguien que la quería. No sé, uh-huh, ya era yo muy dramática desde pequeña. Yo creo que sí. Pero de verdad me gustaba muchísimo. Esos documentales deben de estar en YouTube, yo creo, completitos. Yo se los recomiendo porque Cricri era una persona, un escritor, intérprete, que utilizaba diferentes ritmos musicales para sus canciones. Entonces, gracias a él conocimos los tangos, los danzones, no sé si la cumbia, pero me parece que tiene canciones donde también le llega así pero como un poquito. Pero de repente es así como cha-cha-cha, rumbita. O sea, si eran otros ritmos, aparte de que para mí, pues cada canción, bueno, a mí me gustaba mucho imaginar con lo que él decía. De contenido. Ajá, entonces cada canción era como contarte un cuento. Sí. Entonces, tenías un montón de historias en las canciones de Cricri y marcó muchísimas generaciones porque este señor empezó, no sé, en los 40, 50 por ahí empezó. Es como a Chabelo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ándale, todos. Y por ejemplo, nosotros, bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo fui niña en los 80, pues a mí todavía Cricri me llegó, pero con muchísimas ganas. Sí, a mí también. Yo les platicaba ayer que yo recuerdo que mi mamá en alguna ocasión me preguntó que qué quería de regalo para el Día del Niño. Y yo le decía que un disco de Cricri, pero también uno de Timbiriche. Y me decía, mamá, no, escoge uno de los dos. Yo supongo que estaba como en la transición de querer dejar de ser niña, pero todavía me gustaba mucho y también quería ser grande. Entonces, yo quería los dos. Y bueno, a final de cuentas, tuve los dos. Oigan, pero esta canción, para mí esta canción es tremenda porque estoy segura que de ahí nació mi gusto por ser maestra de baile. Porque la gente supiéramos todos exactamente cuál es la derecha y cuál es la izquierda, aun a pesar de que muchos me odian por eso, pero es por su bien, chicos, de verdad. Nos sentimos como en Plaza Sésamo. Sí. Esta canción salió en un festival, cuando yo era chiquita había un festival que se llamaba Juguemos a Cantar. Y ahí había un chiquito que se llamaba Lorenzo Antonio y me parece recordar que él salía con sus hermanitas pequeñas, eran las que le hacían como el coro y hacían de bailarinas. Entonces, esta canción se llama Vamos a Jugar. Pónganle atención, intenten hacerlo, a ver si les sale o no, y si no les sale, los espero en clases de baile. Okay. Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Tienen que fijarse bien en lo que digo, si se quieren divertir. Vamos a jugar el juego conmigo, ¿qué más podemos decir? Aquí están presentes todos tus amigos, los queremos divertir. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás. Todos aplauden fuertemente si este juego. Pues definitivamente ya saben lo que vamos a hacer el día de hoy en la clase. Vamos a poner la mano izquierda adelante, la derecha atrás. Y luego vamos a cambiar a ver si nos sale o no nos sale, ¿no? Pero fíjense que de ese festival salieron muchísimas canciones que yo no recordaba y ahora estuve escuchando y dije, ¡oh! Todas esas las cantaba yo. Había una niña que se llamaba Katy. Ella cantaba La Risa de las Vocales. Ah, sí. También era... ¿La quieren escuchar? A ver, tenemos un pedacito por ahí, Chuck. El palacio del rey número 9. Se engalana, con una linda reunión. Las vocales son invitadas. Invitados que hoy están de buen humor. Ok, nos estamos riendo igual que la canción, con las vocales. Bueno, es que les decía que en todos los festivales de niña yo me acuerdo que de cajón te ponían esa canción. Sí. Y Marianita estaba cante y cante. Ay, sí, yo siempre participé en todos los festivales que había, siempre. Oye, eso creo que también es una de las cosas que nos marcan como niños, ¿no? Que la maestra, ¿quién quiere? Y todos los niños con la mano arriba y los papás, ¡no, por favor! Pues ya quisieras, yo me acuerdo perfectamente que en mi salón éramos como 50 chiquillos y no paraban la mano todos. ¡Ay, Dios! Citlali sí, pero todos no. Sobre todo cuando había que bailar, porque sí, ahí nos tenías apuntadísimos para cantar y bailar, siempre quería uno participar. Ay, sí, Marianita ya siempre, ya llegaba el 10 de mayo y ya el maestro y yo decíamos, ¿de qué irá a bailar Mariana este año? Y a Diego pues también, Diego luego ahí siguiendo los pasos de su hermana también andaba ahí en todos los festivales. Y si no hubiera COVID, seguro Vale ya haría su primer festival el 10 sí. de mayo. ¡Ay, sí! Era a ver si el siguiente nos era tan divertido que acabo de recordar a un compañerito de salón, Guillermo. Ese era un niño blanquísimo, güerito. Pues no le tocó bailar de negrito cucurumbé. Ajá. Pregúntanos cómo le embarraron de esta grasa para zapatos. Para zapatos, ay, para lograr que fuera negro, porque este compañerito es, a la fecha sigue, él sí sigue güerito de ojo azul y le tocó de negrito cucurumbé. Pobrecito, lo traíamos a carrilla. Oye, con pero eso, ¿cómo lo sacó así por así meter la mano y sacar el papelito? Sí. ¿O la maestra le dijo o qué? Esa es la parte que no recuerdo porque estábamos en grupo distinto, pero ya después nos tocó ser compañeros, pero la onda era esa, que uno se apuntaba a tantas cosas que terminabas haciendo locuras como esas, o sea, sí. El más güerito del salón, pónmelo negro, imagínate. Ay, no, pues qué tremendo. La verdad es que recordar es volver a vivir. Sí, totalmente. Tenemos 2 minutitos, chicas. A ver, Marianita, tú que eres la más joven. ¿Yo? Sí. ¿Qué? Pues yo del programa de hoy hay muchas cosas que yo, unas las ubicaba así como de escuchar, de jugar en la calle, yo nunca fui a jugar en la calle, sí, en mi cuadra sí había niños y salían a jugar, pero a mí nunca me llamó la atención salir a jugar a la calle. Muy fresa, pues a lo mejor sí, pero de verdad nunca me llamó la atención, yo era más de estar en mi casa, siempre me ha gustado mucho colorear, dibujar, hacer cosas así más manuales, entonces la calle, no, pero se me hace muy padre porque pues sí, somos como de etapas muy diferentes, ya de ustedes a mí, pues son etapas diferentes. ¿Y a Vale le dirá tocar jugar en la calle? Pues yo creo que no. Ni siquiera le ha tocado jugar con niños por esta situación del COVID. Ahorita le tocaría ir a la escuela y ya tener amiguitos y pues todo ha sido en línea. Entonces, pues, quién sabe. Pero la estamos convenciendo que algún día va a ir a la escuela y que sí. Va a tener amiguitos en la escuela. Sí, sí. Y estoy segura que va a ser muy amiguera. Ah, yo digo que sí. Sí, yo también. Sí, yo siento que al principio quizá les vaya a costar un poquito de trabajo, no nada más a ella, a todos los niños que están en su casa. Claro. En primero de kinder, ¿no? Que para ellos lo normal es estar en la escuela, conectarse y ver a los demás en la pantalla, ¿no? Sí. Pues algo para la infancia feliz, Marianita. ¿De los niños o nosotros como adultos? Pues a ver, uno y uno, te queda un minuto de tiempo. Pues nosotros como adultos, como ya dijeron antes, creo que nunca hay que perder la capacidad de sorprenderse, de emocionarse con cosas tan simples como, por ejemplo, un día que salgas en la noche y la luna esté muy grande, muy bonita, que te des el tiempo de voltear a verla y decir, ¡guau, la luna está súper linda hoy! Que es algo que yo hago. Que te sorprenda. Sí. Y compartírselo a todos tus contactos. Sí. Sí, por ejemplo, si pues tienes la oportunidad de convivir con niños pequeños, ya sean tus hijos, tus sobrinos, pues dejar que ellos, por ejemplo, dirijan un juego y que si te dicen, aquí está parado X personaje, tú les creas, les sigas el juego y alimentes esa parte de que no pierdan la imaginación, porque ahorita muchos niños están acostumbrados a estar en la pantalla y pegados pues, a la como pantalla. Que pierden la imaginación. Sí, sí, es cierto, dejan que otra cosa haga su parte de imaginación. Sí. Pues estuvo tremendo el programa, chicas. Sí. Aprendimos, recordamos y disfrutamos. Espero que ustedes hayan disfrutado y recordado igual que nosotros. Vamos a crecer y madurar y para el siguiente programa pues vamos a traer quizá algunas historias o no sé, algo se nos ocurrirá sobre las mamás. Sí. Para hacerles un pequeño homenaje a todas aquellas que llevan el título de mamá. Sí, claro que sí. Gracias por escucharnos el día de hoy. Esto fue